se inundó de luz y sol. Y cuando el mar pone su rumor, hablo de amor. Cuando soñaba en el azul, fue realidad. Este soñar, llegaste tú. Verano nuestro amor tal vez será que una fatal brisa otoñal marchitará fin de mi sueño de ilusión y en esta playa naufragará mi corazón y seguiré igual arena y mar, la playa en soledad se quedará. Brille el sol, ahí estaré junto al mar, recordaré, evocaré la inmensidad de nuestro amor que me brindó. Playa.